Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Por el 107.5 FM, esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos con Renca Contigo. ¿Y quién les habla? Raúl Valenzuela. Todavía estamos enfermitos, sí, todavía me ha costado un mundo, por supuesto, llegar a esto. Estamos, pero bueno, ya estamos llegando a recuperarnos. El lunes ya vamos a estar, yo creo, vamos a estar de pleno. Pero sí vamos a estar compartiendo hoy día con gente de nuestra comuna. Y por supuesto con un grupo tropical que realmente la está matando con la cumbia villera y es Alto Veneno. Así es. Primero, antes que comencemos, me gustaría que vayan escuchando bueno, el ritmo que vamos a estar escuchando en esta oportunidad. Este es parte también de los ensayos que hacen los muchachos. Así que mira, se ve. Este es parte de los ensayos nomás que hacen los muchachos de Alto Veneno. Ahí sí, ahí estamos compartiendo de fondo los ensayos. Damos la bienvenida, chiquillos, a Alto Veneno. Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes los chiquillos. Buenas tardes, estimado, muchas gracias por la invitación. ¿Con quién tengo el gusto? Tengo a Albert y también a... Claudio. Buena onda, oye, chiquillos, ustedes ensayan todos los días, me imagino. Así es la cosa, ensayar. Chiquillos, cuéntenos un poquito, Alto Veneno, ¿todos de Renca? Inicialmente éramos todos de Renca. Si hablamos de la historia, nosotros dos somos los que partimos con esto y los que hemos dado cara con todo lo que pasa juntos. Ya. Nos mantenemos en esto. Entonces, inicialmente éramos todos de Renca, pero como el tiempo y como toda banda y todo músico siempre se va cambiando, porque es así la música en general, los grupos. Hoy en día tenemos socitos de Maipú y Quilicura, ¿no? El resto de Renca. Pero siempre perteneciendo, o sea, como se dice, nos sentimos parte de una banda de Renca. Y lo saben la gente que llega. Sí. Oye, ¿cuántos son ustedes en el grupo, muchachos? Somos ocho integrantes en el grupo. Timbalero. Ya. Con Octapa, Wiro, guitarra, bajo, teclado y un animador. Y el vocalista. Ocho integrantes es harto. Y el que le habla. O sea, harto en el grupo. Sí. Es que, bueno, ahora traemos harto integrante en un grupo de cumbia. Bueno, con las. Bueno, las faltan las trompetas, ¿no? Faltan los vientos ahí. Las trompetas. Sí, algún día trataremos de investigar en ese asunto. Hoy en día estamos enfocados el tema de como que es la cumbia villera, más cumbia tropical, sea. Donde. No sé si no es necesario, porque siempre es rico tener viento o algún bronce sonando. Sí. pero estamos abocados a como es la estructura de la cumbia villera, donde el oficial son las percusiones, el teclado y la voz. Es decir, ellos son los que cantan. Como, sí, como se expresa la música, usted sabe. Es de la Pobla. Cumbia villera, cumbia de la Pobla. Hemos tenido suerte aquí en Chile. Hemos tenido suerte que hemos tocado con tecladistas buenos, sí, muy, muy buenos. Entonces, estamos bien afiatados en ese sentido. Algún día, como digo, atacaremos a lo que es los bronces, que igual es rico, pero hoy en día estamos enfocados a sonar como queremos. Bueno, en el fondo, la cumbia villera no necesita bronce en esto. ¿O hay grupos con bronce en el estilo? Varios grupos. ¿Sí? Los más, por ejemplo, el mismo Dama Gratis, que es Pablo Lescano, el hombre, él ocupa viento, de repente ocupa viento, como el Pepo también ocupan viento ellos. Ya. Pero la cumbia como más clásica, como más, ¿cómo se le llama? De cuando cuentan una historia, porque hay tipos de cumbia villera. Sí. Testimoniales. La cumbia testimonial casi siempre ocupa más el teclado, como pala ancha, 100% se enfoca en el teclado y a la voz. Y una buena letra en realidad y buena percusión en realidad. Pala ancha, que son antiguos esos grupos. Buenísimo. ¿Eh? Inspiradores bueno, nosotros pala ancha. Bueno, aquí en Chile la cumbia villera mucho se masificó gracias a esos que nombraste tú, a Dama Gratis y a Yerba Brava también, que sí, uno... Así Pibes que, Chorro son de los más conocidos. ¿Ah? Pibes Chorro, Dama Gratis. Pibes Chorro, que eran de esos que vino una masa de grupos villeros, claro, que llegó en ese momento. Habían, como decís tú, Bajo Palabra también, que habían varios grupos que... Argentinos sí, que... Sí. Mala Fama. Mala Fama también, que fueron grupos que llegaron que, así. Que en todo caso, esa oleada fue hace un par de años como lo nombra usted, pero hoy en día el boom, porque se ha profesionalizado. Entonces eso es lo que está haciendo que suene bien. Porque aquí, lamentablemente, en un tiempo se confundió el cumbia villera con sonar mal y tocar mal. Tuvimos la oportunidad de tener en esos tiempos en otra radio acá de Renca al mono, al de Hierba Brava. ¿Al monito? Sí, y a la piba, que era la piba. Tuvimos también acá. Y ella hizo versión de música villera. ¿Cómo se llama? A los Java parece. Jalá. También los tuvimos en la radio anterior, que eran de Renca, Arcoíris. Justamente tuvimos la oportunidad de conversar con muchos grupos argentinos en ese entonces. El Mono, uno de ellos, que era el vocalista de Hierba Brava en ese tiempo. Sí, uno de los íconos. Ícono de la hoy música. Está en el cielo. Y en ese tiempo estaba también la Piba, que venía, era una de las pocas mujeres que hacía música villera en ese tiempo. Y ella. Después, cuando volvió a la Argentina, hizo, en vez de cumbia villera, le hizo un tema a la Pobla, en Chile. Hizo el qué sí, buena. Muy buenísimo. Así que ahí vamos a estar en contacto. Se los voy a mandar esos temas que dejó dejó para la radio en ese entonces. Son que era, cosas que era que radio legendaria. Yo siempre la nombro porque fue una radio que nos dio inicio aquí en Renca, la Arcoíris de Renca. Y es verdad, por eso, hablar de música villera. No estamos hablando de que está comenzando. No, estamos hablando de sus 20 años, 25 años, si es que no puede ser. Y a lo mejor se posible toma con más seriedad. Es que hoy a lo mejor. Es un trabajo hoy en hay día. Más opciones. Todo lo que tenga que ver con música, yo creo, es más un trabajo hoy en día. Es una pega porque es tiempo. Y bueno, entre todo es que te guste, es una pasión. Igual la música, la cumbia en es sí que, es una pasión. Es que todo lo que estoy viendo, igual ustedes, no sé a qué. ¿Para dónde enfocan con la letra? Y la mayoría enfocan al ámbito social. Y usted también, hay unos que se van al lado de lo que es solamente la parte futbolística, ¿me entendés? Como Hierba Brava, que todos los pibes choros y toda esa onda del fútbol, ¿me entiendes? Ustedes tienen un temazo que está dedicado a un grupo, a un club deportivo. Cuéntanos un poquito de ese club para que también lo conozca la gente. Club Deportivo Juventud América. Juventud América. De uno de varios amigos y mucha gente conocida, gente querida. ¿De qué sector es ese club? Ese club es del lado de acá, cerca de la Colo-Colo, no recuerdo. Hay una división entre la Colo-Colo y en Arturo Prat, por esos lados. ¿Ya? Ahí es el club. Ahí están los chicos de Fiebre de Cumbia, igual. Sí. En ese club pertenecen los de Fiebre de Cumbia, los chicos de Fiebre de Cumbia. Fiebre de Cumbia son los chiquillos que hacen la productora. Saludo al Fabián. Pero igual. Al Diego. Sí. No fue parte de eso el enganche de la cumbia con respecto al tema. Ah, tú dices ellos. El tema. Claro, ah, ellos están ahí, pero no es porque enganche. Por ejemplo, se puede decir que conocíamos a ellos ser parte de la cumbia junto con el fútbol. En este caso fue amistad como por fuera, porque nosotros tenemos amigos. Yo jugaba la pelota. Claro, el Albert juega la pelota. Ah, era como una parte de la liga, el Albert juega. Entonces, con ahí, su gente. Ahí estuve participando igual con ellos en sus partidos. Y ahí le dije a los chicos que, sí, oye, ¿sabes qué? Me preguntaron, ¿estás haciendo un grupo de cumbia? ¿Por qué no haces un temita para nosotros? Le preguntaron al Claudio. Pero fue raro porque. Porque los conocíamos en común, teníamos un amigo en común. Aparte de eso, yo siempre lo he dicho, nosotros no somos hinchas del club. Porque yo lo dejo claro, porque sí, yo no me puedo colgar de algo. No somos hincha del club, pero nosotros somos unas personas que, como siempre lo he dicho, nos sentimos identificados con la pasión. Porque el club renació hace muy poco. Diría 2 años, 3 años. 13 años que estuvo. Y estuvo 13 años parado. Sí, lo que pasa es que la misma. No sé si ellos pertenecen a la Asociación Histórica de Renca. Ahora. Claro, sí, ahora. Y es por justamente, es que muchos clubes tuvieron que renacer nuevamente. Claro. ¿Y clubes que murieron en Renca? Y muchos clubes murieron. Se han ido renaciendo o han ido nuevamente gracias. Yo siempre destaco muchas cosas que están renaciendo en Renca gracias a este nuevo gobierno local. Abrió un poco fondos donde faltaban fondos a todas las organizaciones, clubes deportivos y tantas cosas. Apoyo entonces en general. Era un incentivo. Y el apoyo de eso es para la gente, porque si se fija acá, ¿cuánta gente no viene a jugar a la pelota acá en Renca? Es que nuevamente como que también renació la histórica, porque le están dando esperanzas de tener cancha. Mira, eso es lo principal. Sí. Le están arreglando el Parque Las Palmeras, pero también para que la ocupe la histórica. Claro. Que la ocupen otras canchas también. Esa es la cuestión que faltaba. Una inyección, un incentivo. ¿Para qué? Para que todos los clubes también se abran. Ustedes tienen pasión al fútbol. Como dice Claudio, nosotros se lo hicimos más como por la pasión que le tenemos al fútbol, yo creo. Eso digo yo. Ahí le pusimos. Yo el tema cuando hice la letra, o sea, cuando en conjunto con el IRRA, yo por lo menos hice mi parte de la letra, lo hice pensando en lo que cuando yo jugaba la pelota, esas caídas, esas de repente peleas en la cancha, pero que quedan ahí, adentro en la cancha. Y esos son buenos partidos. Con ese sentimiento. Oye, pero los que somos futboleros sabemos el sentimiento del fútbol en general. Nosotros, como por lo menos que el árbol, somos futboleros. Sí. Colocolino corazón, lo voy a decir que tanto. No, está bien. Pero en general con los chiquillos, como digo, no éramos hinchas, pero vimos la pasión que ellos renacieron. Y cabros de edades que no, de repente no están relacionadas a. Van a jugar a la pelota nomás, pero no son los que hacen las gestiones. Y hoy en día son cabros que se juntaron, hicieron las gestiones y tiraron el club para arriba. Y hoy día están peleando la punta de los campeonatos que juegan. Así que. Oye, y me gusta lo que está haciendo la historia también con la SUD. Claro, las selecciones, mujeres. Mujeres, están la liga femenina ahora, están jugando en campeonato las mujeres. No sé qué entonces, la sub-16 hace poco jugó una semifinal, una final. La sub-15 de selección también llegaron a la final con un torneo. Es re importante lo que está haciendo la histórica y el apoyo que ha tenido también con la municipalidad para hacer cocina. Y ustedes hacer una canción, más todavía ellos, porque esa canción posiblemente se la tomen como himno. Mira, en una de esas. Tuvimos la oportunidad ya, que fue muy lindo, que nos invitaron a un bingo que hicieron los chiquillos del club. ¿Ya? A juntar plátanos, cosas de ellos. Y nos invitaron. Puta, ¿qué pasa si van a tocar? Pero encantados. Fuimos, nos atendieron al 10, espectacular. Sí. Y tocamos, y en el momento de tocar el tema, había gente apasionada cantando la canción. Bonito, apasionada. Había gente que se sabía la letra entera. Y nosotros somos una banda nuevita donde se nota que a ellos les llegó la canción, lo que queríamos hacer. Es que ahí está, hay una cosa. Lo que pasa es que ustedes ya esto están dejando historia en el club. Porque claro. ese tema, a lo mejor nadie le había hecho un tema. No. Es primera vez, ¿no? En Renca jamás he escuchado un tema. No, pues en Renca de hecho iba a ser un tema para el club. No, pues para nada. Para nada. Quedó marcado acá en. Yo creo que al club en general y a esa gente de acá de Renca, yo creo que le gusta, porque yo he escuchado locos de otros clubes que no son del J, y me han pedido lo mismo, pero sí, es que ya no es lo mismo en realidad, po. Yo para mí el tema, porque yo creo que lo, es para ellos, se los marca a ellos, porque no, el hacerlo, a ver, crear un tema para otro club es ya como por claro, que lo haga otro club. Ahora usted, lo que tendrían que hacer ustedes ya es algo relacionado con el fútbol, ¿no? Exacto. Para sí, que todos lo tomen. Tenemos esa idea, ¿sí? Claro. De hecho, la idea principal era hacer un tema, incluso en un momento pensamos hacer nombrar los equipos diferentes de la comuna. En vez de colocarlo segundo para un club, es claro, a la cancha, ¿no? Exacto. O sea, algo para la cancha. Se dio así, como los conocíamos y veíamos su historia, lo que se vivía, y éramos bien amigos. Y un día le dijo, oye, estoy haciendo un tema de esto, házmelo para el club, pues ya, y partió y se generó esto que fue bien bonito. Eso fue bueno. Oye, ¿y ahí quién es el presidente del club? ¿Cómo lo ha vivido todo eso? Porque esto queda, va a quedar, pero para siempre. Y si tú dijiste que hicieron un bingo y muchos la cantaron como que ya era parte de ellos. Mira, yo no sé bien la como los rangos, los chiquillos. Nosotros somos bien amigos. Yo, el que fue presidente fue el Jonathan, que yo lo conozco hace muchos años. El América, me dijeron, ¿no es cierto? Sí, el Juventud América. Sí. Y el que es, pero no sé si es algún rango, pero es de los que hace mucho mueve el Israel, que él, con él el contacto que lo hicimos. ¿Eh? Son cabros que, lo que voy a decir, cuando nosotros sé los rangos bien del club, pero en el momento que fuimos a tocar, nos sentimos súper apoyados y súper bien recibidos. O sea, nosotros llegamos sin conocer a nadie, porque siempre por WhatsApp, que Facebook, las páginas. Sí. Yo conocía a un par de gente, y cuando pero llegamos, nosotros dijimos, ahí, hola chiquillos, somos altoneros, puta, qué buena onda, ustedes son, no, pero que ahí tenés. Después yo me iba, fui el último en irme, no recuerdo, se me acercó una persona, oye, extraordinario, usted tiene que tocar en otro lado, bacán, gracias, agradece. Yo eso le decía a mi señora, que le mando saludos, que a veces valen más cosas de que te pasan en ese momento que unas lucas que te paguen y que te vayas a ir con los bolsillos con plata. Porque yo me fui contento de lo que habíamos logrado, y se me acercó una persona y me dice, gracias por el tema, gracias por lo que se hizo, por haber venido, por haber dado aguante, ¿cierto? Dar aguante. Y me fui contento. O sea, me acosté feliz. Yo creo que la gracia y el aplauso para usted cuando se comienza un sueño. Yo creo que lo principal, primero que nada, ustedes lo único que agradecen es el aplauso y la gracia. Sí, bueno. Ni la gracia siquiera, sino que el aplauso para el artista es lo principal. Después se vienen los agradecimientos, pero usted hicieron un trabajo, por algo se le acercó, claro, a él una persona, claro, y lo escuchó y le sintió orgullosa de ahora ellos de tener una canción. Van a las canchas a lo mejor, y ¿qué es lo que hacen? Zapatito amarrado, esto es de nosotros, el único, sí, club que tiene su propia canción. Por eso le decían delante. ¿Cómo la cantan en las barristas? ¿De dónde sacan todo? Lo sacan de Colo Colo, lo sacan todo. Casi son todas muy parecidas las canciones. Sí, y bueno, la mayoría son son covers. Son todas. Yo voy harto al estadio y son, sí, todas canciones. Son todas canciones hechas de por otro. Sí. ¿Me entiendes? Son arreglos que hacen ellos hacia la barra nomás. Claro. Hacia la barra, hacia Colo Colo. Que son la mayoría, son muchas de Auténticos Decadentes. Que son harta argentina. Hartos temas argentinos de, sí, Auténticos Decadentes, y de, parece que hay uno o dos que son de Dama Gratis, a mí me parece, por ahí. Hay de varias. Sí, hay de, sí, varios grupos. Pero como te digo, entonces, un club como el Juventud América, y que está renaciendo, y renace con un pequeño himno, entre comillas, para decir que es un tema de barra, pues, sí, tema barrista. Nosotros siempre hemos dicho que más que un himno es un homenaje. Un homenaje. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ojalá algún día llegue a ser un himno para ellos. Bueno, chiquillos, yo pienso que claro, es un himno. Sí. Cuando es su primera canción, y que después la coloquen en fiestas de ellos, en aniversarios de ellos, la van a cantar top. Zapatito amarrado. Así se llama la canción, ¿cierto? Exactamente. Chiquillo, ¿por qué zapatito amarrado? ¿Qué les pasó ahí? ¿Hay una anécdota? ¿O zapatito amarrado? ¿Por qué le llaman? ¿Pusieron ese título? ¿Eh? Sí, ese título lo tiene por... ¿Tú lo pusiste? Por los zapatitos, por... Porque uno, a ver, yo... El estar listo para ir a... El estar preparado, con zapatitos amarrados y salir. Es salir. Llegar y ir a jugar. Estoy listo. De la puerta de la casa a la cancha. Es que yo, a ver, yo eso lo hice porque yo, por ejemplo, yo vivo en la Villa Sarmiento. Saludos a la gente de la Villa Sarmiento. ¿Sí? Al lado de una cancha, en la cancha de la Radar. Ya. Entonces yo estoy a la vuelta, yo salgo de mi casa y la cancha está ahí mismo, entonces yo salgo con los zapatos amarrados y a jugar a preparado. La pelota. Ah, como experiencia tuya también, a la vez que no te ibas con el equipo a la casa, a la cancha, te ibas listo. Para cabrón chico. No, está bien. No, diciendo, oye, te viene listo con los zapatitos amarrados. Claro, por ahí. Qué bueno. Es que son parte también de historias de cancha, de barrio, pues también esa es la otra también. Tú vivías aquí, ¿a cuánto vivías? ¿En la misma parte estaba la cancha? Por ejemplo, el este de acá de la corporación. Ahí mismo vivía yo. Ahí está la cancha. Ahí está la cancha, entonces estoy ahí mismo. Yo, como le digo, me he visto y siempre. Cuando eres cabrón chico, la mamá te dice ya, un besito, claro. Ya váyase derechito, no va a la cancha. Un besito para la cancha. Desde acá te veo. Desde aquí te va a estar viendo cómo estáis jugando. Bien. Y en general, todos los temas en realidad de nosotros son. Todos los temas que se han creado en Alto Veneno en sí han sido vivencia. Pero, yo creo, pero el zapatito amarrado, ¿el único que tienen ustedes como estudio? Sí, por ahora, ¿cierto? Ahora sí. Por los otros son todos en vivo que han hecho en claro, el evento y todo. ¿Cuántos temas ya tienen en su poder, chiquillo? Seis temas, sí. Seis temas propios y un par del trabajo en proceso. ¿Y hacen algunos covers en show? En show sí, hacemos cuatro covers. ¿Cuatro covers? Uh-huh. Ah, va a apalentar un poco la... Sí, y de siempre, nosotros siempre hemos dicho. ¿Con quiénes se inspiran? ¿Algún grupo en especial se inspiran? ¿De argentino? Porque obviamente que siempre cuando se hace música, si tú estás haciendo música villera, es porque estás inspirándote en lo argentino. Nos inspiramos harto en la vivencia, como hablábamos, grupos testimoniales, particularmente a mí mi grupo favorito es Palancha. Palancha, ya. Creo que musicalmente, porque lo que decía antes, fundamentalmente la gente a veces confunde lo simple con malo. Pero tú puedes hacer música más simple, pero que suene bien o mejor que otro tipo de música. Y Palancha para mí lo hizo. De hecho, la historia también habla que ellos juntaron los mejores músicos para hacer la mejor cumbia viera. Y fue así. O sea, no es llegar y tocar un tema de ellos, tanto la composición musical como la letra, los teclados. Y eso es lo que me gusta a mí, cómo se compone la estructura musical. Yo soy, a ver, en la banda particularmente, soy el bajista en vivo y soy casi el productor musical. Porque siempre recibo ayuda del Álvaro, ahora estamos con el teclado que nos ayuda harto. Pero siempre yo compongo casi toda la música, la base, y trabajamos en eso. Lo que destaca mucho es el sonido del teclado ahí. Claro. Es el que más pega ahí. Es fuerte. Es la otra voz. Es como, sí. Falta que hable nomás ahí. Claro. ¿Ah? Falta que sea el coro, el teclado ahí, en la música ahí. Y es verdad, destaca mucho eso. Pero los temas en sí casi todos son himnos. Se le llaman himnos en el sentido que... Vivencias de... Por darte un ejemplo, Hierba Brava, Pibes Choro y todo eso. Pienso yo que es uno de... Hay varios temas que son himnos. Los cantan y tú lo colocás y te los va a cantar toda la gente en la fiesta. Eso yo. Y es lo que... Eso nos gusta a nosotros. En realidad, a nosotros, si hablamos de musical... Estás hablando mucho yo, ¿no? No, está bien, sí, estamos conversando. En el musical nos inspiramos en eso, en Palancha, en el Monito, sobre todo en la época del Monito y Hierba Brava, sí, porque la época del Monito es la mejor para mí de Hierba Brava. Es que fue uno de los álbumes más destacados y el más conocido. Y musicalmente escuchamos harto Dama Gratis, nos gusta Néstor en Bloque, harta cumbia de El Lechuga. Yo de mi parte... Sí, pues el álbum que se inspira, el que escribe. Sí. Yo, mi inspiración es música, o sea, lo que no sé si es considerado cumbia villera, pero para mí Amar Azul es como el que escuché de cabro chico, de cuando vivía a mis 11 años ya en Pudahuel. Es que ellos también cantan mucha vivencia. Amar Azul por el tema de que estuvo preso, el vocalista, temas que tiene. Pero yo creo que las bases de Alto Veneno en sí van 100% a Palancha. Porque ellos son los impulsores. A mí también, yo escuché a Mar Azul, pero yo jamás, pucha, yo hasta como los 16 años nunca había escuchado lo que era la cumbia villera. Primera vez que escuché un tema de cumbia villera fue de Palancha. Lo que pasa es que el a Mar Azul metió a llamar tropical, la atención más que lo que hace la cumbia villera del teclado. Sí. El Amar Azul destacó teclado y otras timbales, ¿me entiendes? Entonces que quiso, reto, pero sí, sí, porque entró en ese tiempo en la cumbia. Entonces, la cumbia. Sí, pues. La cumbia. Pero él es parte de la cumbia villera. Cuando lo que quiso hacer Reflejo Azul en su tiempo también acá, que quiso hacer Reflejo Azul. Ahora volvieron tecladista, tuvimos la oportunidad de tocar con un tecladista, el segundo tecladista que tuvimos de Reflejo Azul. ¿Sí? Había tocado muchos años en Reflejo Azul. Buenísimo, un saludo para el Rodrigo de Quilicura. Bueno, también hicieron ellos, pero ese fue una, es como un, cuando se sacó ese del Macabeo, todo eso, fue como un grupo de laboratorio. Porque, pero ojo, que lo que dice el Albert, que la inspiración de Amar Azul, más que musicalmente, porque nosotros sabemos que lo que hacen ellos es muy diferente a lo que hacemos nosotros, es la letra. Es lo, que emocionó al vocalista cuando estuvieron en Talca. Claro. Es lo que emocionó al artista, que el cariño que tenía la gente por ellos, que se vivieron, incluso se sorprendieron gente, los mismos animadores, porque los animadores no viven de ese mundo. Claro. ¿Me entendió, no? Y llevar a una Mar Azul a la televisión, a un festival televisado para todo el país, incluso que en TVN, donde abarca otros países, eso llama mucho la atención, porque la televisión y lo que es programas como el festival también, para ellos es de baja categoría, muy baja categoría. Sí. Entonces, cuando le estáis dando una sintonía, le estáis dando estáis dando cuenta que la mentalidad del chileno, la mentalidad de Sudamérica, está cambiando. Correcto. Día a día. Y esos prejuicios que tienen con la música, cumbia, con tropical, la cumbia, con el reggaetón, con la música urbana. Yo creo que más se expresa. Se está perdiendo y está llamando la atención. Yo te lo doy, por ejemplo, con la misma serie que hizo en Colombia, se hicieron La Reina del Flow. Que sabéis qué, que sin mentirte. La tienen, han estado ganando no sé cuántos premios en distintos países. Y aquí en Chile no la quieren ni ver. No, ¿me entendió? ¿No? Es porque la música urbana ha ido ganando. Allá en Argentina es fuerte la cumbia villera. Sí. Ahora no sé si... Quisieron apagarlos con los guachiturros. No sé si alcanzaron. Pasó, pero como que... ¿Qué estáis haciendo por estos lados? La sacaron, pero más que rápido parece. Sí. Igual que los cumbias villeras, no sé. También han estado metiendo cover y lo han transformado a la cumbia villera, el reggaetón. Eso también ha sido... Sí. Es que no sé si ha sido bien hacer una guerra que tienen de hecho en Argentina con eso. Con eso, de estar haciendo cover en cumbia villera, transformar los temas de los reggaetoneros a cumbia villera, pero parece que no ha sido muy como llamativo, no le ha gustado mucho ese cover que están haciendo. Es como que tú sacáis rock y lo metí a la cumbia, pero si no lo hacís bien o hacís una buena fusión, como que te sale todo bien. Mejor hacer, a veces, copiar a un mismo villero, hacer un cover villero, que sacar, o tuyo. Yo tengo amigos argentinos y siempre me cuentan que es una pelea que existe en general entre ellos musicalmente sobre la cumbia cheta o la cumbia villera. ¿Ya? De hecho, hartos vocalistas de grupos antiguos hoy en día no son bien mirados en la cumbia villera porque se dedicaron a hacer la música que es la cumbia media reggaetoneada para la discoteca más que para la gente de la villa, como le llaman ellos. Entonces es un conflicto. Y de hecho, si tú veis las páginas hoy en día, hay vocalistas, no sé, pues el Dipi, que era el vocalista del Empuje, la mitad son cosas malas que le escriben, entre comillas, al villero por haber cambiado su estilo musical o de cantar. Cosas que pasan en todos lados. Aquí también pasa. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya son las 18 horas con 30 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar conversando un poquito también ya del tema en sí, zapatitos amarrados, lo vamos a escuchar también y qué es lo que realmente llama la atención este tema y por qué fue dedicado también a Juventud América, un club que es el único que tiene un tema propio que... No se ha escuchado eso. A lo mejor tienen otros, pero son himnos propios de hace muchos años. Y también estamos hablando de que la histórica de Renca es la más antigua del país. ¿Está bien usted? Y es la más grande, con la que tiene más clubes asociados. También, eso es re importante decirlo. Hemos tenido acá nosotros a los dirigentes de la histórica y realmente para mantener la histórica y por tener tantos años, porque aquí en Renca están los clubes como los más antiguos también. Hay clubes que tienen 60 años, 70 años. 70. Hay uno que tiene como 78 años, casi 80 años. Sí, es que te puedo decirte que esta población donde está la radio acá, la Matucana, tiene 78 años. Entonces estamos hablando de poblaciones muy antiguas donde nacen los clubes, nacieron los clubes. Este es un sector donde la Bulnes, en todos lados, nacieron grandes clubes y uno de los clubes también más de 50 años tiene los Urdes. Estamos hablando de clubes muy antiguos. Sí. Le mando saludos a los chicos del Internacional de Renca. Internacional de Renca, ahí donde... Le mando saludos a los chiquillos allá. Allá estamos haciendo fútbol con los zapatitos amarrados. Vamos a la pausa y ya regresamos. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores. Amigas, amigos, hola, ¿qué tal? No, pues ese show no, este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ahí estamos de fondo con el tema Reloco de Alto Veneno. Estamos compartiendo la música villera y de Renca, por supuesto, esa es la principal. Estamos con Alto Veneno y compartiendo su buena música. Vamos a seguir con los muchachos. Alto Veneno. Oye, acá estamos. Te pase porque te ha escrito mucha gente donde te ha ido compartiendo. Me gustaría que le dierais los saludos a tus amigos, amigas y mucha gente que te está lo están siguiendo, por supuesto, a ustedes a través de sus páginas y a través de las páginas de nosotros también aquí. Ahí vamos a estar también compartiendo. ¿Quiénes son? Particularmente yo, mira, compartí en nuestra página que es Alto Veneno en el fanpage de Facebook. Y nada, pues mandar saludos principalmente, a ver, a los chiquillos de mis amigos de toda la vida que siempre han apoyado cada locura musical que hago, al Camilo, al Pancho, al Dani, en general a todos, a mi compadre Manolo de allá de San Vicente, que es un fanático de Alto Veneno, que es mi cuñado, que está siempre atento a lo que se hace, lo que no se hace con respecto a la banda. Algún día iremos a tocar allá a San Vicente a representar. A mi querido amigo Claudio, de Estados Unidos, escuchándonos, sabiendo siempre de nosotros. A mi señora, en general, a la Nicole, el Guieres, que son amigos también incondicionales, que siempre están con nosotros, y toda gente de Renca. Buenísimo, así que, buenísimo. No, yo me siento bien, bien, bien acogido y bien representado por la gente que tengo. Nosotros, si hay una cosa que siento, que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, de repente se nota igual cuando uno quiere profesionalizar. Además, como lo que hablábamos, de repente nosotros somos súper humildes desde un principio. Siempre hemos tratado de... Nos gusta... Mira, hay gente que dice, hay que hacerlo. A nosotros nos gusta ir a tocar al beneficio, a la ¿cómo se dice? A la población, a la sede. Nos gusta ese tipo de tocatas con esa gente. Es que esa música les llega. Esa es la cumbia de ahora. La cumbia que le gusta a los cabros, todo. Hay hartos grupos que realmente se están enfocando también a la cumbia villera. Y tenemos otro grupo también que me gusta mucho y que esté teando para arriba. Y también es de Renca, yo creo que ustedes lo conocen, a Callejero. Sí, que también han ido evolucionando también en su música. Y también tienen sus propios temas. Bueno, buenísimos, los chiquillos. Así que también han estado acá nosotros con ellos. Y faltaba el todo enero en que no había venido para acá. Claro. Había llegado, llegó el momento, dijo. Oye, vamos a tocar el tema y a la vuelta conversamos de zapatitos amarrados. Ya. Que la gente lo está escuchando. Oye, si alguien, amigo, gente que conoce, puede llamar al consulta. Al ¿tienen WhatsApp ahí o no? Tenemos el teléfono, el 22-767-1340. Aquí me están preguntando que hay un WhatsApp que sale en la página y que están mandando, ¿no existe? Sí, sí, hay uno en la página. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no está acá directo. Ah, ya. No está directo. Por eso que mejor llamen al 22. Ya. Pueden marcarle mejor al 22-767-1340. Así es, para que puedan salir al aire también, pues. Si pueden llamar directamente, sí, y salir al aire y dar los saludos. Hoy en día realmente también está el WhatsApp, sí, estamos bien. Así que vamos a ir a zapatitos amarrados, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando en este minuto dirá que, ¿por qué zapatitos amarrados? Ahí está, este es parte de los ensayos que hacen los chiquillos, ¿eh? Lo que viene está de fondo ahora. Alto Veneno, estamos. Vamos a celebrar. Ah, qué buena, ¿eh? Yo creo que en todas las fiestas los cabros de ahí del Juventud América la cantan. Y se ha estado, yo creo, se ha estado repartiendo también ese audio en todos lados, yo creo, ¿cierto? Por algo que te sorprendieron cuando fueron a tocar, ya se sabían la canción. Eso les pasó, yo creo, ¿cierto? Sí, pues bonito. Era lo que queríamos, nada más que eso. Era parte de lo que realmente... No, está bien lo que... ¿Y ahora qué se viene, chiquillos? ¿Qué se viene ahora? Ahora se viene lo nuevo, lo romántico. Ah, van a hacer también cumbia villera romántica. Cumbia villera romántica, vamos a hacer un poco de romántico. Bueno, sin, para conquistar a las chicas. Sí. A las chicas. Bueno, ahora también se vienen, yo creo que los temas que estamos escuchando de fondo, que son ensayo, se vienen en estudio también, ¿no? Exactamente. Estamos en proceso, vamos, ¿mm? ya estamos listos, ya va a ir a... Para una grabación. Vamos a grabar dos temas nuevos. Dos temas nuevos. ¿El reloj y el vuelve o no? No, eso lo estamos dejando para un disco. Queremos hacer un disco. Queremos hacer un disco completo, pero por ahora es que no hemos decidido por qué ni por cómo. Pero vamos a grabarlo unos que vienen, que uno medio romanticón. Y otro que, como siempre hablamos, el tema testimonial. El que de ahí ojalá podamos hacer un temita en vivo. Ese habla también de amor, pero de cómo uno pierde el amor producto de excesos y cosas malas. O sea, siempre es testimonial, siempre es convivencia de la vida de alguien o de algo. Siempre con esa línea. De algo malo o de algo bueno. Bueno, que esto todos también tienen que como sea, hacer algo alternativo. Cosas que también se no digan, estos son todos iguales. Siempre tiene que haber algo que lo destaque. Exactamente. En este caso ustedes sello, ya como se le llama. ¿Saben ustedes que ya destacaron? ¿Y saben en qué? Es justamente, hay un club que ustedes le hicieron este como homenaje y ya se están destacando como varias familias ahí. Sí, es un club, es una familia. Y son cuánta gente en un club. Y sabéis lo primero también, que lo hiciste del barrio. Porque tú no sabés que lo que tú no sabés dónde están mañana. Claro. Tú no sabés. Entonces, tu primer tema en estudio, Zapatitos Amarrados, fue grabado para la Pobla, donde me nací, donde fui a jugar, a lo mejor, donde... ¡Muchas cosas! Esto tiene vivencia, esto nace así. Tú mañana no sabés que el reloj, el vuelve, o el tema este que están preparando, medio romántico, pegue fuerte y tú no sabés dónde vas a estar mañana tocando. Claro. ¿Cuánto le ha pasado? Muchos vienen todos. Esa es la idea, entre comillas. Entre comillas, siempre ir avanzando, ¿no? Claro. Entonces uno no sabe qué va a estar mañana. Ojalá que mañana estén, no sé, en otro lado y digan la radiofrecuencia. Aquí vamos la radio de Renca me suena, pero no. ¿Dónde? Hay que volver acá. No, chiquillos, siempre acá. Con la humildad. Usted hace música urbana, música para el pueblo, música para la bola, y la humildad va a tener que ser en todas partes. Si siguen, usted a lo mejor algún día van a ir a tocar a los cuicos. Nunca pensaron, a lo mejor, los cumbieros como Américo, como La Noche o Noche de Bruja, cantarle a los cuicos, se le puede decir en pocas palabras. Nunca. Pero hay un dicho con eso. ¿Eh? ¿Cuál es? Cumbia villera que no la baila cualquiera. Ah, pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque hoy en día hay un público diferente. Es un público que es más cercano. Y sí, ellos mismos, por eso estoy diciendo de que si va a La Noche, va Noche de Bruja, va a Américo, al sector alto, a Grande Tocata, no es por una cuestión, sino que estas nuevas... Sacan chispa las viejas bailando cumbia. Y también por la nueva generación. Sí. Esta generación sin perjuicios son más de piel, más sí, nuevas. Es lo que se está viendo. El mundo está cambiando y el mundo está creciendo. El mundo ya no se vive en burbujas de oro ni nada de eso. Está viviéndose un mundo más amplio. Al sector alto igual veía a los cabros hijos de con patines, con casco y haciendo el reggaetón, bailando todos los estilos urbanos. Metacumbia. Sí, metacumbia también. Sí. Pues tú no sabes por qué. Pero es su mundo. Por eso te digo que se está ampliando. Por eso te decía yo que cuando se iba a imaginar de que antes, en la década de los 80, 90 también se puede decir, hasta los 90, ningún cumbiero iba a tocar a un festival de las Condes. No, ni pensado. pero hoy sí. Hoy es plato, hoy es parte de la programación tener un cumbiero cototo ahí. No bueno, importa. Bueno, con respecto a Américo, el año que estuvo en el festival, yo de repente uno peca a veces de chileno o de cumbiero, pero para mí el show que más se vaciló y fue el mejor fue el de Américo, siendo que había artistas que se le pagaron, no sé, 500 millones de pesos gringo sí. o de afuera, donde Américo no, y fue el plato. Es que él lo dijo. ¿Saben quién se inspiró? En Marc Anthony. Sí. Él se inspiró en un show de Marc Anthony con una mezcla latina de salsa y cumbia. Entonces eso lo hizo hacer un show de calidad internacional. Internacional. Entonces cualquiera, tú no sabés. ¿Y por qué también nace? Los cabros cambiaron el estilo, es como dijera, de tan así, como el sound, el cambio que hubo. De todos de corbata, de buena onda, de mostrar un poquito más de clase y con vientos que tampoco están entre la onda sound y la nueva cumbia que nace en el 2000 después. 2000, se puede decir, si en el 2000, 2005 más o menos, que empiezan a hacer con Américo, con La Noche, Noche de Bruja, con temas que, y más encima su vestimenta toda de corbata. Ha sido un estilo más a propio más de... más formal. ¿Cachai? Y incluyen los vientos estos muchachos. Entonces yo creo que por eso es que llamó la atención a que pudieran abarcar parte también de la zona alta de nuestra de Santiago. Social media alta, dice. Sí. Pero aquí eso es lo que hay que abrir. Abrir lo espacio. Bueno es que esas cumbias son bien chilenas en el sentido que son mezclas que se hicieron aquí. Porque tú tenés que pensar que mucha la cumbia en general es... nosotros los chilenos tenemos copia de argentino y peruano, boliviano, colombiano, pero la cumbia, el sound, el tropical chileno viene del norte o mezcla donde ellos crearon el sound prácticamente una... Claro, tiene influencia del norte, de muchos lados, de otros países, pero es chileno. El sound lo creó las personas que dijeron mezclemos esto con esto. Hay una entrevista en internet donde el hombre dice yo... Le dije a los músicos que Faría de Cristian Faría era uno de los directores de American Y él Sound. Dice, yo... Dueño de la marca. Yo le dije al bajista que tocara el estilo de Perú. Estoy dando un ejemplo. Que le dijo al guitarrista, toca a los argentinos. Tú tocas de esta forma. Y él creó un estilo. Entonces igual trajeron, fue bueno, el boom fue... Era chileno. Sí. Este fue el primer grupo que avanzó en esto. Fue Grupo Fantasía. Ellos dieron el puntapié a que entrara Alegría, entrara, como dijera, American Sound en todo. Fantasía fue el primer... el mejor grupo chileno en la historia del sound, sí. de la nueva cumbia chilena, se puede decir. Pascual Alegría es lo máximo. Bueno, Pascual Alegría estuvo en el Grupo Alegría, el primer vocalista del Grupo Alegría. Y son todos inspirados a los grupos Los Maravillosos de Perú. Ellos fueron casi todas las canciones de Fantasía. Sí, ¿cómo se llama? Los Maravillosos, el grupo que crearon casi muchas de las canciones de Fantasía y de Alegría. Sí. Son del grupo Los Maravillosos, que también avanzaban con todo eso. Chiquillos, ¿hasta el día de hoy tocan Los Maravillosos? Todavía, es que son bandas que han ido renovando sus hijos. Son familias, como que tú mañana tenías tu hijo y lo incorporás a la trompeta, lo incorporás en algún instrumento y después te salen con que él trae al otro hijo y así la familia. Tú veis, po, ahí la familia Palacio. Claro. ¿Cuántos Palacios hay, po? ¿Cierto? Entonces, pero me gustaría escuchar algo en vivo, chiquillos. Ya estamos terminando nuestra entrevista de hoy día y la verdad es que hemos hablado harto. Sí. Es bueno hablar. Bueno. ¿Cómo que se ha pasado? Albert, vamos a escuchar la voz en vivo de Albert y con este tema que ustedes están preparando, algo exclusivo. Exclusivo acá de la radio. Va a quedar exclusivo. Exclusivo de la radio. Sí. Oye, y se está grabando. Después les voy a darle la página para que después nuevamente vuelvan a escuchar la entrevista y todo. Así que todo esto también queda grabado. Vamos a preparar entonces todo esto y esto comienza de esta forma. Vamos, DJ. Han pasado 5 años, mi amor. 5 años del día en que te fuiste. Ya no quiero recuperarte, mi amor. Cada día estoy más triste. Alto Veneno y la cumbia. Ha pasado 5 años desde el día en que te fuiste. Ya no puedo recuperarme, cada día estoy más triste. Pienso en recuperarte, nunca quise lastimarte, pero el vicio me tenía como un loco siempre amarte. Vuelve, ya te juro que cambié. Ya no tomo como antes y fumar no me hace bien. Vuelve, ya no soy como el de ayer. Yo te juro que por ti cambio, si no vuelves, moriré. Y Renca, para todo el mundo, Alto Veneno. Frecuencia FM. Ha pasado 5 años desde el día en que te fuiste. Ya no puedo recuperarme, cada día estoy más triste. Pienso en recuperarte, nunca quise lastimarte, pero el vicio me tenía como un loco siempre amarte. Vuelve, ya te juro que cambié. Ya no tomo como antes y fumar no me hace bien. Vuelve, ya no soy como el de ayer. Yo te juro que por ti cambio, si no vuelves, moriré. Vuelve, mi amor. Alto Veneno, papá. Para Renca y todo el mundo, Alto Veneno. Ahí nomás, dijo Albert. Oye, este temazo comienza, cualquiera puede pensar que viene romántico, qué lindo. ¿Y por qué viene este tema? ¿A quién está dedicado, compadre? Este tema lo creó. Este, yo, mira, fue. Ah, es tu creación. Este es el único que escribí yo. Ya, ya. Este es tu creación. Todos los temas los escribió Albert y este lo hice yo. Ya. Está inspirado. Este tema me inspiré. Nosotros siempre, el Albert se inspira, conoce gente. Conoce gente, le pega una escuchada a su historia de vida y escribe temas. Y esto yo también, por algún momento viendo que, qué sé yo, en historia, no me acuerdo de quién realmente fue, pero me di cuenta de gente que perdía cosas de la vida producto de los vicios y de la droga, el copete en general. Entonces eso habla de que el hombre le intenta que vuelva y le intenta explicar que él dejó los vicios, pero ya no se puede. ¿Cómo se llama el tema? Vuelve. Vuelve. Es el que estábamos escuchando, claro. También en el ensayo. ¿O no? No, sí, es... hay una, pero no lo ha puesto, parece. Pero tal vuelve también en el ensayo. Hay uno que dice ensayo. Sí. Pero eso habla de que el, después el arrepentimiento que baja y ya no podía hacer nada. Ese es. Con todo ya te los mandaste. Y hay después. Hay que asumir. Y pasa harto. Pasa mucha gente que después que se manda su embarradita. Después te la encontráis a lo mejor. Cuando son de pareja, cuesta que la mujer, claro, vuelva, o él. Porque hoy en día se está viendo mucho de las dos partes. Sí. Las mujeres que se están mandando también su embarradita. No. Entonces ahora hay que verlo también por ambos lados. Es un tema que duele. Duele, sí, es de dolor. Es de dolor. Es de muchas parejas que se lo está viviendo hoy. Y aparte que es que estamos hablando de que hablando una mujer más empoderada. Exactamente, hoy en día. Y aparte, ajá, que hoy en día se ve mucho el tema de la droga, igual, y muchos jóvenes en el tema de la droga, que de repente no se da cuenta por la y pierde a su familia por el tema de la droga. Y uno así, yo creo que cualquier persona quiere cambiar para que este bueno, que está metido en ese vicio de la droga y el copete, quiere, y obviamente quiere cambiar para recuperar lo suyo. Yo creo que ahí se enfocó el Claudio en alguien que... Sí, hay tanta que gente que uno conoce que queda en el camino y desea en un momento... Volver atrás ya no se puede. En realidad es difícil. Es difícil ver situaciones así. Y cuando tú ves, con mayor razón, cuando ves amigos que te criaste o buena onda, y los veí, a lo mejor te perdí 2 años de él, y lo veí así. Cuando tú, Oh, incluso te dan ganas de sacarlo y no, no cuesta sacarlos del vicio. La verdad, las cosas que el vicio encierra tanto que realmente cuesta sacarlo, y sobre todo sumerge a mucha gente también, a toda su familia. A toda la familia, no solo la persona. No solamente la persona, sino que se va con todo. Sí, esa es la verdad. Vuelve un gran tema en exclusivo aquí para Radio Frecuencia, en vivo, en directo, y Alto Veneno, les doy las gracias, chiquillos. Dejaron zapatitos amarrados para que esté sonando aquí constantemente y lo estén pidiendo. Esa es la idea. Un saludito a los chicos, sí. Mandar un saludito al Eduardo, que nos escribió en Facebook. Al Eduardo, también a los integrantes de Alto Veneno, al Eric, estamos en un proceso ahora de que estamos con músicos nuevos por algunos accidentes que han ocurrido, que han pasado en el grupo. Pero un saludo para el Brian, igualmente para el Claudio, al Rigo, al José, también a Cristian y al Carlito, y al Carlito que le robaron el auto. Hace como tres días le robaron el auto. Saludos para él igual. Sí, un abrazo grande. Ya no está en el grupo, pero siempre parte de la familia y estamos todos aquí con las buenas vibras que aparezca pronto el auto. Así que saludos, amigos. A mi familia igual, a mi mujer, que ahora voy al hospital porque está en el hospital. Así que tengo que ir al hospital. Y a mi vieja, a mi hermano, que están escuchando la radio. Sí, están a todos. Están escuchando la radio ahí. Sí, todo el mundo. Hay mucha gente, así que le doy saludos también a toda a nuestra gente. Nosotros los vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos, porque ya se viene también Con Botellón. No sé si lo escuchaban antiguamente ustedes. Con Botellón. Así se llama, Con Botellón. Una banda también que... También este estilo de cumbia nueva que hay, chilena, que está llamando mucho la atención. Es como música más ska, yo le llamo. Ya, el estilo ska. Como acá en Renca, La Zapolio. La Zapolio, que estuvo... Ah, verdad que ustedes estuvieron con la... Son súper diferentes. Bandas que están con más energía. Estilo auténtico de Caleta. Mezclas como Chico Rugillo. Como Pachanga. Justamente, una mezcla de Pachanga. Pero esta banda que viene después, en el segundo bloque, mezcla también un poco el rock también. Mira, así que vamos a ver qué mezcla. Ellos son los Con Botellón. Ahí los chiquillos ya llegaron ya, así que vamos a ir nosotros terminando con Zapatitos Amarrados de fondo. Y a la vuelta ya estamos con Botellón. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 1 minuto. Radio Frecuencia. 107.5, seleccionando la mejor música. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no. Mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Estamos compartiendo. Ya se viene ya la Combotellón. Así se llaman los muchachos. Vamos a estar conversando su estilo de música. Estuvimos en el primer bloque. Estuvimos con nuestros amigos de Alto Veneno. Cumbia Villera y de Renca. Con su estilo propio, con historias de Renca. Ese era nuestros amigos de Alto Veneno que estaban con nosotros compartiendo. Mucha gente de Villa Sarmiento, saludos para ellos que son de ese sector. Al grupo estaba también mucha gente del Club Deportivo Juventud América, porque también le dedicaron esa canción, está dedicada con un gran homenaje al Club Juventud América, Zapatitos Amarrados. Que bueno, todo el mundo con distintos estilos, pero lo que viene ahora me llama mucho la atención también. ¿Cómo mezclar la cumbia con el rock? Ah, vamos a ver. Eso, muy bien. Así que vamos a ir a un tema musical y ya regresamos directamente con ellos. Así es, vamos a ir con un tema que grupos que han venido a estar con nosotros también, como siempre. Vamos a un tema que gente que nos viene a visitar constantemente. Ahí vamos a colocar a Barbeta con el twist del tren de Barbeta, ¿eh? Un estilo que sacó de la nueva ola y lo puso en rock. ¡Qué increíble! Y ya volvemos con la Combotellón. yo me voy. En el último tren, alejándome voy. Ni te me quiere bien. Ni mira si te quiero, tú lo sabes bien. Pero vivo dejarte porque sale bien. Pero pronto, mi niña, pronto volveré. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia. Estamos preparando todo para compartir la próxima entrevista, el próximo bloque con Botellón. Así se llama el grupo. Y vamos a un tema musical y ya regresamos. Vamos a ir con un grupo renquino también, que es el tema del grupo de Callejeros. ¡Vuelve! Y ya estamos de regreso, amigos. Estamos escuchando de fondo Amor Clandestino. ¿Quiénes son? Con Botellón, que los tengo aquí presente a los muchachos. Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Buena, compa. Bien. Aquí estamos. Con Botellón. Oye, les pegó, pero preciso el sí. Combo, porque ahora son todos combo, ¿no? Sí, y con Botellón. ¿Algún, sí, alguien especial? Más conocida como La Bote igual. ¿Ah? La Bote para los amigos. Más que nada por la, sí. para cortar un poco el tema. Sí, para que no seamos todos combo. Todos combo con Botellón. Sí. Botellón, obviamente. Sí. ¿Ah? Malos para el combo de malos para la botella. Sí. No. Oye, verdad, sale un tema, pero les cayó, pero preciso parece el nombre. Sí. Lo tienen registrado, ¿cierto? Para que no se lo vayan a copiar. Sí. Está todo bien. Estamos, estamos listos, así que... Oye, chiquillos, ¿cuándo nacen ustedes? Cuéntenos un poquito, historia de la con Botellón. Bueno, nosotros empezamos hace aproximadamente unos 2 años y medio, ya vamos a llevar. Uh-huh. Así que, bueno, en todo este tiempo ya hemos estado haciendo temas, tratar de poder sacar un proyecto que salió por... Empezar un día a juntarnos los amigos y empezar a hacer música. Así que todo empezó así. Así que nos juntamos y empezamos a armar esto. Teníamos temas propios cada uno. Así que empezamos a juntarlo, a arreglarlo y cachamos que le empezó a gustar a la gente igual. Así que eso nos empezó como a motivar a seguir ahora ya y llevar esto ya 2 años y medio formado ya con los chiquillos. Buena onda la con Botellón. Oye, yo, antes de todo, me gustaría también que se presentaran, que, con quién estamos, sí, hablando, porque realmente los pusimos a hablar con la con Botellón, sí, que nos estaba dando un intro de la banda. Sí, ¿quién es? Bueno, mi nombre es Coque. El Coque. Coquetón. Soy el guitarrista de la banda. El guitarrista de la banda. Guitarrista de la banda y... Y compositor soy, también. Sí, compositor. Y estamos bueno, también tengo... con él. Yo soy el vocalista de la banda, soy José. José. Tengo ya 30 añitos recién cumplidos. Y estamos con... Soy tú, Lolo. Con la Caro también. Sí, la Caro. ¿Es la corista? ¿Qué es lo que era? ¿Me contaste? Sí. Estaba recién integrando. Sí, estamos... Yo me estoy integrando recién. Ya. Como corista ahí en conjunto, bueno, apoyando ahí las voces con el José. Dándole también el toque femenino un poco a esto del botellón. lo toma con servilleta. Representando ahí a las mujeres con la botella. Y, ¿y cuántas mujeres hay? ¿La única? La única. La única que le da el toque fino de mujer. Sí. Qué bien. Oye, ¿y cuántos son los integrantes de la banda, chiquillos? Bueno, con la Caro ya hacemos 8 personas. Somos 8 personas. 8 personas, casi todo mi grupo anterior también, 8 personas. Sí. Pero ustedes trabajan con viento, ¿no? No, sin no. viento. Ah, sin viento también. Somos sí. teclado y guitarra y van haciendo la... Y güiro y todo. Los arreglos, la armonía, sí. Todas las armonías pasan por teclado y guitarra. Oye, eso de la guitarra me llama la atención porque estuve viendo ahí alguna parte de la reseña. Ustedes mezclan la cumbia con el rock. ¿Cómo eso de la cumbia con el rock? En realidad... Tenemos varios estilos mezclados ahí, porque ¿sí? como todos tenemos igual diferentes gustos musicales, así que supongamos yo soy como el rockero junto con el Seba, ¿ya? El José le gusta más la villera, así que él también le pone su cosecha, sí, hola. Para que salga en esta cosa algo bien mezclado y varios estilos. Sí, pues la mezcla que tenemos nosotros es una mezcla rara, porque ahí todos los estilos que tiene cada uno se mezcló para hacer esa cumbia, ya. ¿Cachai? Entonces tiene como un poquito de villera, tiene un poquito de rock, tiene un poquito de reggaetón, igual en unas partes, claro, sí. Tiene de todo. Bueno, eso también lo llama a ser un poco más alternativo a lo que son las otras bandas. Claro. ¡Qué buenísimo! Oye, ¿podemos escuchar algo antes que sigamos conversando? Porque ustedes traen más Mándale temas. Play nomás. Sí. Vamos entonces con Ángel y Demonio. Ahí a la vuelta nos cuentan por qué Ángel y Demonio. Esa. Para toda esa gente enamorada, llega a hacer zumbar tu corazón. La combo de John. Para los amigos, La Voz. ¡Cúmplalo! esa guitarra, coquito. La gente enamorada. ¡Zúmbate! ¡La bote! Desde que estamos juntos, ha llegado todo mi mundo. A mi corazón tú has llegado muy profundo. Tu caricia me enamora, tu sonrisa me apasiona. Estamos de regreso, amigos. Estamos de fondo ahí con Amor Clandestino y estábamos escuchando. Ahora sí, ahí sí, déjale. Escuchamos a Ángel y Demonio con la Con Botellón. Estamos aquí en vivo, en directo con los chiquillos. Chiquillos, ¿ustedes son de distintas comunas o son un grupo que nacieron en la población? ¿O cómo se conocieron? ¿Cómo hicieron este Con Botellón? Mira, esto pasa porque la mayoría del grupo es de Pudahuel, ¿cachai? Ya. Pero de ahí también hemos tenido, bueno, que la banda igual ha pasado harto integrante, ¿cachai? Ya. Entonces igual hemos tenido integrantes de hartas comunas. En dos años y medio han pasado harto integrantes. Sí, es sí. Que más que nada de repente la gente por cosas que tienen que hacer no le alcanza el tiempo. Sí, bueno. O de repente estudian, trabajan. Sí, mucho. Sí, y lo otro es por ser de repente el compromiso. Nosotros igual si no vemos compromiso, no, eso nos suma, más resta que lo que sumamos. Y también en los trabajos, sí, son los tiempos de pega, de familia, de sí, todo eso son los pros y los contras, ¿cachai? Entonces, a las finales los que estamos aquí son los que hemos aguantado ese aguante de año y medio. Ese aguante, claro, de poder llegar las cosas y darse el tiempo para hacer todas las cosas, ¿cachai? Es que hay que tener harta paciencia también en que se logren las cosas y sí. Extra. Estoy con la Caro bien lejos. A ver ahí, Caro. Estoy aquí, ¿me ves? Ah, ¿me escuchan? Ah, hola, ¿me escuchan? Ah, ¿me oyen? Sí, parece que estoy muy lejos. La Talía. La Talía de Renca. No sé dónde se tienen aquí. Pero ahí estoy más o menos escuchando. Ya, o sea, está bien, está bien. Sí. O colóquense al medio. Se coloquen al medio, ahí para que se acerque la Caro. Ahí están los dos bien. Ahí se escuchan mucho mejor. Que la Finoli. Sí, todo bien. Bueno, la verdad que la Con Botellón con distintos grupos, más que nada, gran parte de la banda son de Pudahuel. Pudahuel. Estábamos conversando. Sí. Chiquillos, ese aquí tema. Está representando Renca. Es la única que está representando. La Caro la lleva. La Caro la lleva. Y todos se conocieron, son de la universidad, son ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo hicieron así? ¿En Pudahuel? Es raro porque yo cuando me conocí con los cabros que empezamos a hacer la combatida, nosotros veníamos, nos juntamos pero para empezar en otra banda, ¿cachai? Ah, ya. Y la otra banda no funcionó, así que al final salimos de esa banda, pero nosotros seguimos que quedamos motivados con la banda, ¿cachai? Pero entonces, siempre pensando en la música tropical, porque como eran de varios sí, estilos. No, es que cuando nos conocimos con el Coque fue hacer cumbia. Claro. Ah, siempre pensaron sí, en la cumbia. Siempre fue hacer cumbia. ¿Y han pensado en los vientos, chiquillos? Sí, pues sí. Mira, sí, de tener viento es bacán, pero lo que pasa es que para encontrar vientos así que aperren así como uno es difícil porque la mayoría de los vientos va por plata, ¿cachai? Sí, los instrumentos. Entonces, y aparte eso. Y para nosotros hacer plata primero tenemos que tener un material bueno para mostrar, ¿cachai? Y conseguir un trompetista también es difícil. Sí, hay poco. Pero digo, son pocos los aperrados. O sea, sí. Yo digo que igual deben haber en todos lados, pero falta eso, el que te diga, ya vámonos. ¿Y usted? No, que yo voy y te cobro tanto. Oye, ¿quién se inspira en estas canciones? Ángel y Demonio. ¿Son dos de ustedes, cierto? ¿Son originales? Esa canción la hice yo. ¿Ya? Esa canción la hice yo por mi polola, que ahora me dio mi primer hijito. Así que ahí fue esa canción. ¿Y por qué Ángel y Demonio? Porque en la mañana es buena y en la noche es demonio. Ah, ese es el término de esa canción. Qué buenísimo. Es más que dedicada a la polola, entonces. Sí. Y más encima con un hijo. Ah, qué mejor. Sí, bueno, y aparte que esa canción igual identifica a hartas personas, pues sí, ese va más que nada también, aparte de hacerlo como uno personal, también va en el gusto de la demás gente. O sea, a la gente igual le llega ese tema, igual. Sí. Le atrae la idea. ¿Cuántos temas ya llevan en el camino, chiquillo? Mira, año y medio. Hasta el momento tenemos 6 temas propios. 6 temas propios. Sí, que ya están listos, sí. Ah, ya, que están. Y tenemos 2 más, que les falta como 2-3 vueltas más y están listos. ¿Y ustedes los tienen arriba en Spotify o alguna de estas? No, nos falta eso. Que primero estamos viendo así como más o menos cuáles vamos a tirar primero, porque tampoco queremos tirarlos todos. Hoy en día es más rápido, es más rápido sacar una banda, con un puro tema y pueden ser famosos. Pero ahora sacan sencillos. Sí, te vais con el sencillo. Movimiento también, lanzando un sencillo, ¿cachai? Sacando un disco completo. Cuesta, y te demoras mucho. ¿Cachai? Te demoras mucho hacer un disco. Sí, porque los discos son más variados. Tenéis diferentes ritmos, diferentes intenciones. No, y tenéis que tener 10 temas mínimo para hacer un disco. Sí. A eso. Oye, más rápido, lanza. Pero por eso pero ya no nos falta mucho para hacer el disco. Ahora estamos trabajando en el EP. Ya. Ya estamos pronto, de hecho, a lanzarlo. Sí, os queremos lanzar el EP, así que ahí vamos a hacer una fiestecita. ¿Y cuál va a ser el primer tema? Sí, el sencillo para ustedes. ¿Cuál es el sencillo? Es que es como el orden que ya tenemos mentalizado. Sí. El primer tema se llama Noche de Pasión, que es un tema que hizo el timbalero nosotros. ¿Cómo se llama? Sí, aquí todos componen. Noche de Pasión. Sí, saludos para Nico Sound. Nico Sound. Saludos. Oye, pero todas estas canciones son las que hacen ustedes. Es más, como dices tú, a lo mejor de romántica. O que lo que está más enfocado la banda es como más al romanticón, al amorcito. Pero igual tenemos temas vacilones y más prendidos. Sí. Pero como que el base de la banda es más romántico. Más romántico, más tirado al amor, a la pareja. Sí. Y a los desamor también. Ah, a los desamor también. Sí. No, buenísimo. No, es bueno. Claro. Ay, chuta. Ah. Ayuda. ¿Qué tangana? Bueno. Oh, ¿qué hicimos? No, quería soñar un poquito. Bueno. Las cosas, estamos compartiendo con Botellón, una banda tropical, en la cual... ¿Y por qué a dónde mezclan el rock? Cuando dicen que mezclan un poquito. Si tú te das cuenta, las guitarras que le dan todo el toque a la cumbia son todas rockeras. Son todas... Las canciones, ir mezclando los estilos, pero en la música. Y eso es lo que vamos mezclando para que salgan los temas. Buenísimo. Y ahí vamos mezclando guitarras distorsionadas, los teclados con efectos de sound o de villera, y los bajos también que tienen. En los instrumentos tú te vas dando cuenta las mezclas que tiene la cumbia que hacemos nosotros. Cumbia. La cumbia, bueno, es buenísimo en todo caso mezclar un poquito para ser alternativo, porque hoy en día hay la cumbia. Está la cumbia villera, que vinieron los chiquillos también en el bloque anterior. Marco, que le gusta hacer alternativo. Sí. Hay una cumbia que está, bueno, no es que la mezclen, sino que mezclan con circo. Que es ¿cómo se llama? La Zapolio. Sí. Hay una banda nueva también que está tirando y mezcla circo, mezcla. Por eso te hablaba yo de alternativo. Ellos en su show mezclan circo, que mezclan gente que se disfraza. Y hace show parte de la... Es como lo que hacen también a veces Chico Trujillo en los shows. Sí, no, que hacen distintas cosas. ¿Ustedes han pensado en hacer algo así diferente? Así para llamar la atención, porque muchos llaman es de otro estilo. O sea, por el momento no lo hemos pensado, pero ya estando ahí a la hora de hay que hacer cosas para llamar la atención. Para llamar la atención, justamente. Para hacer, motivar ahí a que, a que sean diferentes. Claro, y que vean nuestro show. Un sello diferente también. Claro. Y hacernos así también conocidos, fui buscando un sello para después. Una botella tocando güiro así, ¿no? ¿Ah? Una botella tocando güiro. Puedes transformarla en güiro con una botella. Sí. ¿Cuál es el problema? Todo se puede. Sí. Oye, ¿y este amor clandestino? ¿Es un amor por fuera? Ese es un amor clandestino. Esa, esa. Pero te digo que es diferente tipo de amor el que hacemos nosotros. No, y por eso estábamos viendo los títulos. Y miraba yo, amor clandestino. Un amor por fuera. Un amor así que, no, que nadie lo sabe. Es. Y se llega el momento. Un amor. Un amor chico. Nadie lo sabe. Buenísimo. Oye, escuchemos Amor Clandestino y démosle, vamos, ¿no? Vamos, a vamos escuchando entonces este temazo. Amor Clandestino de la Combo de Yondo. Y para ti, mi amor, que tienes un amor clandestino. Suena el grupo que te hace bailar. La Combo de Yondo. Desde el primer momento en que te vi, mis ojos se clavaron en los tuyos, con ese cuerpo rico y sensual. Que pierda el control de mi palpitar, tus besos que me embriagan de pasión, y mis manos agarrando tu cintura, en mezcla de lujuria y descontrol. Debemos ocultar esta relación. Sabes bien que de aquí no quiero escapar, que este amor clandestino algún día se acabará. Debemos marcarnos y no contestarnos cuando el deseo nos quiere invitar a este prohibido amor. El deseo que siento por ti no se acabará. Ya escondida nuestros dos cuerpos se juntarán. Mira el que lo extraña, tu mente está en nada. Secretos de almohada mientras que en la cama te entregas. Tu corazón, mi amor, por este amor clandestino. La culpa no la tienes tú ni yo. La carne fue más débil y no sorprendió. Cerrados en un mundo para dos, el sexo fue nuestro mal. Cuando el deseo nos quiere invitar a este prohibido amor, el deseo que siento por ti no se acabará. Sí. Ya escondida nuestros dos cuerpos se juntarán. Y la que lo extraña, tu mente está en nada. Secreto de almohada, mientras que la cama te entregas sin control. Porque clandestino es nuestro amor, nunca nadie lo sabrá. Viviremos siempre amándonos en la oscuridad. Te quiero, mi amor. ¿Cómo suena ese teclado, Mar? Suena la Combo de Yon. Vacílalo, mami. Así estábamos con Amor Clandestino, con la Combo de Yon. Estamos junto a los muchachos. ¡Wow! ¡Qué bacán ahí, con tremendo! Oye, tú cantas y también animas, ¿o no? ¿O hay animador especial ahí que...? No, no tenemos animador, así que me toca hacer las todas. ¡Ah! Por eso trato de hacerlo mejor, pero me falta todavía para animar. Me falta, sí. De repente quedo corto. Sí. ¿Ah? Ahí esa es la pega, la carito va a empezar a entretener los solteros y las solteras vacilando y todo. A ver, pégate una animación cara, a ver, ¿cómo dirías tú ahí? ¿Eh? Ya, dale carito, a ver, nosotros también queremos ver cómo animaría la carito. Sí. No, pero eso se ve en el momento. Aparte ya me conocen que yo soy un poquito malita para hablar. Ah, ya. Entonces... No, sí, yo ya caché, ya eso, yo ya lo tengo. Animaron, un foro, animar una animar una banda. Depende del contexto. Sí. Aquí. Con la bote en la mano es diferente. Aquí, bueno, que estáis con el cantante, te va a darte el tiro, el ánimo ahí de decir algo. Sí. ¡Vamos con la combo! Aguante, ¿no? No, ustedes dicen la bote. La bote. La bote. Ahí está la bote. ¿Y tiene el logo en la bote o? ¿Tiene el logo? ¿Cómo es? Porque suena la bote. Cumbia hasta el cogote. ¡Ah! De la botella. Qué buenísimo. Sí. Bueno, estamos compartiendo con la con Botellón. Ellos son de Pudahuel y parte también ahí con Cernavia, la cara, con el Bosque y Renca. Ah, también. Sí, pues sí. Faltó nombrar a los cabros. El pueden nombrarlo. El teclado nosotros, el Omar, ese es del Bosque. Desde el gusto de nombrar a los ocho. Para que, lo, pa que bueno, se sientan. Bueno, y lo otro. Lo otro después, bueno. No tenemos también está el Toño, el Monkey ahí, saludos. Sí, el Gorila, el Papá Gorila. Ese es el gurista de nosotros. Tenemos al hijo, al mono chico. ¿Ya? Ese toca las congas y bongo. Ah, ¿tienen un niñito? No, es como el hijo, sí, es chiquitito. Ah, ya. Tenemos al Nico Sound, que es el encargado de las timbaletas de la percu de nosotros. También tenemos al Sebastián, que ahora es nuestro bajista, que antes era nuestra segunda guitarra, pero ahora pasó al bajo. Oye, ¿cómo crean todo esto ustedes ahí para transformar una canción? ¿Hay alguien que lo guíe? ¿Algún productor? En ese sentido trabajamos diferente, por ser. Es que el Coqui y yo somos los que más componen temas. Los cabros igual ayudan y todo. Por ser el Nico igual tiene su tema y todo. Pero nosotros trabajamos diferente. Por ser yo trabajo, tengo que tener una pista para hacer una canción. Ya. Él trabaja al respo. Él hace la canción y después le hace la pista. A eso yo, porque para crear el tema con los instrumentos ya es otra cosa. Ahí nosotros vamos mezclando y de lo que sale de la música vamos metiendo letras y armamos una historia. Y, sí. Así que, porque es difícil hacerle la música después sí, ¿no? a la canción. Igual en compañía igual no es tan difícil. Sí, en ese sentido sí. Somos un poco más fácil. Tenemos como no se nos da tan difícil hacer un tema. Tienen una base ustedes. ¿Sí? Con todos los temas. Claro. Así hacen las cumbias. Tiene una base y después le van agregando. Sí, la mayoría es pura guitarra, ¿no? Porque es como ¿sí? La armonía y se le va poniendo la letra y después ya se van metiendo los cabros. ¿Ustedes destacan más las guitarras en el grupo? Porque como suena la cumbia villera, destaca mucho el teclado. Es que, sí. Aquí va guitarra y teclado. Guitarra y teclado. En los temas, si uno se fija, igual de repente entre medio suena una guitarra. Después suenan más los teclados y así vamos mezclando dentro de los mismos temas los estilos. ¿Y cuando van a show, chiquillos, ustedes comparten algunos covers también? Porque como sí, no son temas conocidos... Sí. No, sí tenemos que tener cover porque ¿sí? Tiráis con puros temas tuyos y que no los conoce nadie, entonces es difícil que la gente se apegue a eso. Pues sí, son temas que ellos no conocen, no se sabe la letra y no enganchan de una. No, o sea, igual tú tirando unos covers y aparte tirando los temas tuyos, pa. Ah, obviamente, van jugando un poquito con los pero igual tenemos algunos temas que sí se pueden defender solo. Es que dependiendo de dónde vayan. Justamente porque cuando van a una tocata de pura banda emergente y tocan, presentan lo suyo. Sí, obviamente. Ahí hay que presentar el material de nosotros. Sí, pero en este caso, ¿a quién se dedican los temas, los covers? Es variado. Pasamos de auténticos decadentes, pura mala suerte. Sí, claro, tenemos Mar Azul, ahora estamos sacando unos temas más villeros, que Jambao y Hierba Brava, estamos sacando temas. Oye, Jambao, mira, ese tema, antes se lo iba a nombrar a los muchachos, que es un... Sí. Bueno, ahora ese tema se parece más a ti, ese tema estamos sacando. Se parece más, ese es un tema ya antiguísimo ya, sí. Estamos hablando de... ¿Cuánto sabe Jambao? Sí. Mezclar la cumbia villera con temas así, porque estos son como como amor clandestino y la música como bien cumbia clásica así, ¿eh? Sí, como un estilo clásico, ¿eh? de todo como más cumbiero así, sí, es más sí, cumbiero este, porque tú habláis de la música villera, ya es más pausada la música villera, sí, es más de himno, así de barra, ¿cachai? De barrio. Sí, yo digo barra en sentido como barra azul, que tú estás ahí en la barra de Colo Colo, la barra de sí, Chile, ¿no? Si no, estás ahí cantando las canciones villeras, porque la mayoría son villeras, sí. del estadio son los villeros. Pero escuchando a ustedes toman mucho el clásico, la cumbia clásica o la cumbia mezclada con lo nuevo. Sí, a eso yo va de lo clásico con lo nuevo. Claro, eso, eso es. ¿Eh? Es como una mezcla de las dos. Que a la gente le dan ganas de bailar la cumbia, no la hace barra. Sí, de hecho, por eso, como te decíamos, igual la gente le ha gustado nuestras presentaciones y en sí la música que estamos haciendo nosotros, las canciones que tenemos, así que... Es que igual son alegres, sí, eso es la diferencia que... Y eso era también... Te da como a... Claro, y era como el objetivo también de nosotros hacer eso, porque la gente disfrutara nuestra música y le gustara ahí vacilar con eso. Bueno, nuestros amigos que nos están escuchando también los pueden escuchar en Pudahuel, en el bosque, en www.frecuenciafm.cl. La pueden compartir, chiquillos, la página www.frecuenciafm.cl, que nos pueden escuchar a través de esa página, a través de la online. Y aquí en Renca, 107.5 FM. Y por supuesto, también a través de nuestras plataformas que tenemos, que también va a ser, nuevamente les vamos a dar el link también a los muchachos para que después vuelvan a escuchar a las 22 horas esta entrevista. Buena. Así que, para que vuelvan a escuchar y ahí se den los detalles. Los detalles de ambos, yo también me veo, yo también me escucho, obviamente. Y vamos criticándonos, autocrítica, sí, ya. Bueno, estábamos compartiendo y bueno, tenemos al vocalista y al guitarrista, acá, al guitarrista. Estamos acá con la con Botellón y hemos compartido parte de lo que es su música. Hemos tocado dos temas, Ángel y Demonio y Amor Clandestino. Ando bien enfermito, así que usted... No, este tranquilo. Esta no es mi voz. Esta es la nueva voz que tengo. Mi nueva voz. Está ahí madurando. Está madurando. Estoy un poco más... Es producto de la adolescencia, por Raúl. Sí, eso es parte. Es parte. Es el cambio que tengo de Paulito Ruiz esos cambios que hace... Que hoy no se escucha Paulito Ruiz con esa voz. Esos cambios que andan de niño y después quedando grande. Pucha. Bueno, entre el 15 y 20 años que está cambiando la voz, entonces, sí, obviamente, sí, tienen que... Chiquillo, ¿y eso pasa también tú de cuándo que cantas? Mira, yo soy de amateur, llegué aquí con los cabros porque yo era más karaoke, más... ¿De la casa? De verdad, así, cero estudio, nada, así, puro vacilón de karaoke y echar la talla y cantar, ¿y cantar qué? Todo el día, así, y ahí... Al puro peo con los cabros. Oye, pero ¿no te has dedicado a algo así como para más o menos perfeccionar? No, es más que nada por el tiempo igual, porque pega, ensayo, pega, familia, pega. Pero se escucha súper bien. Se escucha súper bien. Como que adapta muy bien la voz con, sí, es que igual, con la música. Claro, es que igual. Ah, ese es el don. Claro. O sea, ese nacen. No, y con los dos años que llevamos ya. Claro, han practicado harto, sí, harto ensayo. Sí, pues harto ensayo igual te va arreglando. Si no es ni comparado a la voz que tenía al principio, sí, cuando recién llegué, ahora. ¿Y ahora tienen salas de ensayo ustedes? ¿Trabajan con alguna sala? Sí, estamos. Hay que mandar saludos a Estudios Alvaroto. Estudios Alvaroto, ahí donde ensayamos nosotros. Síganlo, es una sala terrible, buena. Alvaroto. Puro artista. ¿Cómo se llama? ¿Sala Alvaroto? Estudios Alvaroto. Lo pueden buscar por Facebook. Y son buenos, cabros. Sí. Era ex músico de La Malecón, mi guacho. Sí. Ex bajista de La Malecón. ¿Y de dónde son ellos? ¿En qué parte? Están en La Cisterna, ahí justo en los valles con San Francisco. Se mandan su buen pique, vayan a encontrar. Sí. ¿Y andan, van con los instrumentos? ¿Tienen ellos los instrumentos? Depende, de repente los cabros tienen las cosas allá, de repente hay que ir todo. Ah, ya. Y son de... Bien, buenísimo. Oh, buena banda los cabros, sí, así que saludo a los cabros y vale, vale. ¿Ustedes ensayan todos los fines de semana más? ¿Cómo ensayamos lo hacen ahí? Todos los jueves. Ahora estamos yendo jueves por medio para allá, porque de repente falta uno para el ensayo, así que... Para aprovechar el ensayo y quitó. Bueno, ahí cobran por hora. Sí. Cobran por hora. Hay que estar ahí a la hora, no perder el minuto. Sí, no, sí, por eso. Preferimos, si falta uno, faltan dos, mejor no ir. Por eso nos matriculamos con juez por medio e ir a ensayar allá. ¿Y ahora están preparando algún material ahora para ir terminando? El disco, ustedes dicen que ahora tenemos un disco. Ah, sí. Estamos mejorando los otros cinco temas que nos faltan para terminar los 10 temas y hacer un disco. ¿Y quién lo hacen en forma propia usted o van a alguna producción que le están haciendo el disco? ¿Un estudio de grabación? En el estudio Alvaroto ahí sacamos el EP. Ah, ellos mismos también tienen. Sí, ¿no? Tienen estudio de grabación y todo, sí, ¿no? Pero digo, seco los cabros. Hacen todo. Es sello y a la vez también es... Así que igual ahí eso nos ha servido caleta y aparte que apañan harto los cabros, así que... ¿Y se han acercado a la SSD ustedes o no? Sí. Para allá vamos. Para poder inscribir los... Sí, vos. Los discos no se... No, si ya está todo conversado ya. Ya, no se les vaya a adelantar a alguien. No, no pasa nada. Estamos ya listos. Está todo conversado. ¿Sí? No, está bien. Tenemos un tema más que todavía no se ha tocado, que se llama ¿Por qué te fuiste? ¿A quién se le fue? Sí. Sí, es un tema que hizo hace tiempo. Sí. También nació contigo. Ah, con el guitarrista. Se le fue. Sí. No, es un tema ahí. Se fue. Ah. Oye, bueno, no cuando Ana. Detalles, ¿Cuánto dura el show de ustedes, chicos, cuando van a algún evento? Mira, hasta el momento tenemos como. A los eventos que hemos ido ya estamos tirando como 45, ¿no? Ya si el show se agranda, tenemos una horita. Y ahora vamos para la horita y media. ¿Ustedes se presentan también para beneficio, no? ¿Trabajan con beneficio a veces? Cuando pueden, sí, sí podemos. Cuando se puede, sí. Porque tienen que estar 8 de acuerdo. Si ese es el dilema. Nosotros no podemos comprometernos sin preguntarle a las 8 personas. A las 8 personas. Claro. Sí, ese es lo que pasa con las bandas tropicales. Cuando son muchos, hay muchas opiniones. Entonces, el trabajo también es... De ensayar y todo eso a veces. Y también, bueno, así también nacen muchas bandas o muchos vocalistas, solistas, quiero decir, y muchos cantantes empiezan primero por casa o empiezan en barrio o empiezan en vivo. Sí, no, pues eso lo tenemos más que claro. Más que nada que sirve como de promocionar, en sentido de dar a conocer lo que es el trabajo, porque el trabajo no te lo van a ir a buscar a donde están ensayando ustedes. No. Y ahora tenéis que pagar también un extra. Sí, el trabajo se conoce, sí. Acá nosotros tuvimos todo el año pasado al productor musical que hace también, a Larry Constantino, que es un productor musical, el creador de los, como te dijera, de... Bueno, fue uno de los productores que le hizo a Douglas también. Tuvimos todo el año pasado, los días viernes. Esto lo compartíamos con él, se llama Todo Música, el programa. Y estuvimos todo el año con bandas también y todo. Pero bueno, yo empecé antes yo, pero después lo integré. Y Larry Constantino es un productor musical acá, que creador de música también, obviamente, y le hizo la producción a Douglas, el segundo productor. Y creador de Los Picantes. Bueno. Él es el creador de Los Picantes. Bueno, yo siempre cuento la historia porque es buena historia. Es parte de la experiencia. Oh, buena. Ese fue un... No, nunca hubo grupo. Cuando nació la canción, nunca hubo grupo. Entonces, por eso que... Bueno, chiquillos, ¿ustedes han compartido escenarios con teloneando a grupos ya reconocidos? ¿Han tenido la oportunidad en estos 2 años y medio? Nos ha tocado con Reflejo Azul. Reflejo Azul, ya. Que fue para una teletón que hicimos en Pudahuel. Y la otra vez que nos invitaron de nuevo a Pudahuel, ahí estuvimos con Voltaje. Mira, con Ricardo. ¿Ricardo parece que se llama Ricardo Guzmán? El de ese. Roberto Guzmán. Roberto, que es uno de los dueños de la marca, dueño de Voltaje. El güirista creo que es. No, entonces, pero ellos son, no sé qué, él sí, no, él sí. No canta, es otro el cantante, sí. No, sí, el güiro parece. Sí, pero son Voltaje. Voltaje era Voltaje. Voltaje. ¿Cuánto sabe Voltaje? ¿Quién no conoce a Voltaje? Donde nace también el Jordan. Estamos hablando de... Sí, o Jordan. Ahí nace Jordan, pues. ¿Cierto? Después se cambia y cuántos temas quedaron pegados ahí con Voltaje. La cumbia del pueblo. Sí. Y ahora regresa el tema más pegajoso de Voltaje. Si fuera necesario, seré un corsario. Hacen cover así parecido, ¿no? Sí, ¿han hecho? Tenemos algo. ¿Sí? Sí. De Reflejo Azul. Bueno, Reflejo Azul. El otro, Macabeo. Es el ¿quién tema? No conoce al Macabeo. Amargo y dulce. Himno de música. Sí. Bueno, pero también fue un... Ese, bueno, hay que decirlo, ¿no? Fue un grupo de laboratorio, Amar Azul, cuando nació. Nació porque no había ni un grupo villero y en ese tiempo estaba Leader Music, que estaba trayendo a Chile todas las bandas de afuera, de Argentina. Sí, sí. Pero no estaba haciendo nada con las bandas chilenas en ese tiempo. Entonces estaban quedando todas afuera. Y crearon aquí en Chile... a Reflejo Azul, una cosa que hicieron de con distinto y más encima, ese que no, si no me recuerdo, el vocalista era argentino. Sí, ¿cachai? Con músicos chilenos, pero parece que el vocalista era argentino. Entonces, eso hicieron como un conjunto, un grupo de laboratorio nomás. Pero después el dueño de la marca hizo que mantuvieran el grupo. Así han salido varios vocalistas ahí de Amar Azul, pues. Sí. Incluso algunos de que eran Reflejo Azul se presentan como Reflejo Azul, pero no son Reflejo Azul. Chiquillos, vamos con ¿Por qué te fuiste? Y a la vuelta los vamos con los saludos. Vale, vale. Porque llegó la cumbia que te hacía falta. Suena para ti. La combo de John. ¿Cómo lo hacía mi gente en la casa? Ha pasado un año ya desde que dejamos de mirarnos. Después de hacer el amor, esa tarde que te vi, supe que te extraño aún. Recordarte me hace daño. En el pasado, pegado a la cerveza, vivo alcoholizando. La única manera de estar yo feliz, mantengo el equilibrio que no estoy junto a ti. La vida sonríe, me alegra los días. A pesar de no estar junto, yo te quiero todavía. Así estamos compartiendo con la Combotillón, así, más conocida como La Bote. La Bote. La Bote. Sí. Yo no con es... tu cumbia con sabor. Sí. Oye, la Combotillón. Sí. Oye, ahí le ponen un poquito de rap, algo rápido, así. Sí, ah, viste, ahí, como te decía yo, sí. Tiene de todo. Le mezclaron un poquito ahí de rap y algo rápido. ¿También lo haces tú? Sí. Oh, hace falta. Ahí, ¿cómo queda la garganta después de unos si por 45? Eso, por eso nos faltaba una. ¿Ah? Por eso nos faltaba una. Para el descanso, digo sí, yo, por último. Sí, ahí para tirar el sorbito de agüita. Para que tome agüita, para que respire. Sí, porque ya, mandarse ese, en cuando ya hay unos 40 minutos, ahí ya. Ya, no. Ahí, oh, ya hay. Sí. Me imagino. Porque claro. Este va con un poquito de rap. Así, sí. Como rapeado. El rapeado, como medio ragamuffin. Sí. Buen tema, ¿eh? ¿Por qué te fuiste? Lo que sí es que me llamó la atención. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fue? Cuéntalo todo, perrito. Cuéntalo, cuéntalo. No, hay historia. No, una historia como inventada, igual eso. Así que. Ah, es parte del invento también. Sí, pero claro, cosas, vivencias que han pasado amigos y que me han contado. Ah, por lo que me han contado. Ya, es por lo que me han contado. Jugando con eso, igual. Bueno, yo voy haciendo letras igual con eso. Así. Qué buenísimo, compadre. Tres temas muy, muy pegajosos, bien, bien cumbiero. Buena, buena. Buena, buena. Y mezclado más encima que con estilo propio, porque cuesta que alguien haga los cuatro estilos, metiendo un poquito de guitarra, metiendo rock, metiendo un poquito de... Bueno, que hay bandas cuando se presentan en show, cuando lo hizo Ráfaga, el guitarrista, hizo un solo guitarra, que el compadre se mandó, se la hizo bonita. No, y se la hace siempre. Sí, no, siempre la ha hecho. Siempre la ha hecho, desde que comenzó con Ráfaga, siempre en los shows hace un solo guitarra. Le han zurrado libre. A mi compadre, mientras que estáis tomándote la agüita, podéis mandarle un guitarra solo, ¿no? No es malo, ¿no? Sí, mientras estáis dosificando un poco. Se mande la guaracha se mande la guaracha rockera. Pero es que eso va a ser. ¿Sí? Va a tener que jugársela un día. Solito en la casa, pegar un. Ya, denme el pase. Vamos al pase, mientras tú vais para atrás, te tomáis tu agüita tranquilamente y vais. 1, 2, 3, ¡pa! Y eso, compadre, va a dejar la media en papá. Te lo digo sinceramente, va a dejar la media en papá. Y lo ha hecho el Ráfaga, por eso lo digo yo, porque hay muchos que lo hacen para poder, justamente, algunos para dosificarse un poquito, es que realmente quedan todos agotados. Oye, aparte también va el cambio de vestimenta, también sirve. ¿Alguno? Para ocupar ese tiempo, para cambiarse la ropa. Muchos, muchos. Sí, mucho, sí, pero hermano. Para cambiarse las plumas, la caro. Oye, todo esto sí, no hay excusa. ¿Ustedes tienen su estilo de vestimenta propia o no? No, en ese sentido no. Como que nos adecuamos. Cada uno con su ropa, ¿no? Eso. No, tienen no tenemos, porque no somos pachanga, po. Para andar todos con la camisita. Nosotros tampoco somos como... Es que ya pachanga cuando le hacen cover a la ¿cómo se llama? A Auténtico Decadente y todo eso. Ahí mezclan un poquito a pachanga con ska. Por eso digo, pero bueno. Es que no es siempre lo mismo. Sí, pues. No es como en la marca de la banda, es eso. Sí, pues ustedes no son un grupo tropical. Es una banda de música cumbiera una línea... No, una sonora. Como una cumbia desordenada. Claro. Sí, sí. Es, bueno, ahora justamente nadie en Cuba. Si uno anda con zapatillas... O sea, pero igual sus poleritas que digan la con botellón, sus polerones también... Como los otros andan con barra en la Santa Feria, tienen todo con un estilo ya diferente, como en el rock, en el funky, que es Chancho en Piedra, andan todos con su chancho. Usted, la gente que lo sigue, tiene que llevar su botellón, yo cacho. Sí. Andar con el. Va a costar. Ya que ven ahí pasar de botellita. Claro, un botellón, no sé, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, que cada uno tiene que ir a su estilo. Sí, está bien. Estos son parte del marketing después, pues. Sí. ¿Y cuánto están ganando los Santa Feria? Le están comprando todo. Sí. Todo, porque detrás de son una banda. Por loco, sí. Después detrás de una banda empieza ya las chiquillas que hay por acá, que son de relaciones públicas. Sí. Y después, ahí viene todo un trabajo detrás de la banda. Estética, como marketing también, toda... el marketing. Claro, estamos hablando de. Puedes vender botellones a todas sus fans, pues. Sí. En sentido de publicidad, hombre, todo, pues. Pero si cómo lo hizo el chancho en Piedra, empezaron a vender los chanchitos, pues. Después todos lados estaban vendiendo chanchos, hasta los ambulantes estaban fabricando y llevando a los recitales, pues. Sí, pues si son cosas tan en Santa Feria, hoy en día todos, pues, con las banderas, van con banderas a los recitales, pues. Entonces todo tiene su detrás de un grupo, cuando empiezan a llevarla, obviamente que los va a llevar a detrás de esto el marketing, pues, de todo. Chiquillo. No, sí, está bien. Chiquillo, todos los saludos abiertos, los micrófonos, vamos despidiendo. Vale, Yo quiero mandarle saludos a Estudio Alvaroto, al JJ, Javier Jesús, al Matu, el Matu que nos ayudó con el EP, y al Alvaroto. Así que saludos, cabrón, gracias por estar ayudándonos ahí siempre. Y ahí nos volveremos a ver este jueves que viene. Nada, saludos a todos los que nos han apoyado este tiempo, los que nos han escuchado, nos han seguido, así que también mandarle saludos a los chiquillos de Estudio Alvaroto ahí, al Maru, al JJ, al Alvaroto, que nos ayudaron ahora en este proceso de grabar el disco y hacer ensayos más profesionales. Y nada, bo, a la familia ahí, a los amigos. Sí, que... a los amigos de siempre, a los que siempre hacen el aguante, bon. A los cabros, sí, por la Meli que apaña toda. La Connie, la Feña, la Katy. Y puta, sí, todos los cabros, por también lo mi hermano, el Carlito, el Vega. Sí. Los amigos del pasaje también, que siempre nos apoyan. Y a la que se fue y se está perdiendo lo que están viviendo. Sí, porque te fuiste, dile Vega. Y la Caro. Yo igual quiero mandar saludos, bueno, a los chiquillos que faltan igual, los integrantes que también son, deberíamos haberlos tenido acá, pero se les representa acá a los cabros. A mi profe que me está escuchando, la profe Claudia. Ah, ¿están escuchando? Sí, por obvio. Qué bueno, buenísimo. En la U hay harto apoyo ahí siempre. La profe Claudia de redacción, la que me enseña a escribir. Ah, bien, me parece. El Guillermo, primo, Guillermo Muñoz. El Mauro Parra, también músico de La Estúpida Pendeja. Bueno, y todos los que nos están escuchando, un saludo para ellos, para la familia siempre, que ellos son los primeros fans. Así que eso siempre está la primera, la familia. Así que gracias a todos, de verdad, de corazón, a los cabros que siempre apoyan a La Bote. Así que nada más que decir, cabros, síganos con nosotros, que nosotros igual los queremos a ustedes. Muchas gracias, chiquillos. Radio Frecuencia también con ustedes. La radio de Renca y para el mundo en www.frecuenciafm.cl. Caro, cuéntanos. Que sigan el Insta de la banda. Sí, o las redes sociales. Sociales. El Insta es labote-2.0. ¿Labote-2.0 o labote-2.0? La-bote 2.0. Ahí está bien. La-bote-2.0. Y el Facebook es La Bote con Botellón. La Bote con Botellón. Ahí están las redes sociales, chiquillos, para que nos sigan. Ahí está también el número de contacto, ¿no? Para que cualquier cosa de... Sí, ahí están todos los contactos. Y o cualquier cosa, hablan directo por el Instagram o directo por el Facebook. Y ahí estamos respondiendo sus preguntas. Sí, son ustedes mismos los que responden. Sí. Bien, me parece. Gracias, chiquillos. No, gracias a ti, hermano, de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por... Aquí está Radio Frecuencia. Apenas tengan el disco, aquí está la radio. Va. Vale, va a seguir. Aquí mientras, se va a manejar. Van a estar dos temas aquí escuchándose en la parrilla. Vale, vale. Ángel y Demonio y ¿Por qué te fuiste? Van a quedar aquí escuchándose para nuestra parrilla en la continuidad de nuestra radio. Así vale, compa. Van a estar escuchándose. Nosotros vamos terminando con Ángel y Demonio, lo que nos queda de este tema. Chao, chao. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Chao, chao. Esperar que el próximo lunes esté mejor. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento